Entonces, yo siempre estoy muy pendiente de qué pasa en Gotemburgo porque salen cosas increíbles. Pero bueno, y este track se llama ¿De dónde viene la oscuridad? Es algo así, más o menos. Y ella se llama Astrid Östermortensen. Y el track, que seguramente yo no pronuncio bien porque lo pronuncio más con acento sueco, se llama For Kummer Mörket Fram. Vad kan man vägen fram? Är den vägt inne i kroppen? Du har sett mig vanna hålen. Du har skissat